Bien, muchas gracias a Dios por el privilegio, la bendición de pues tener personas que quieren ayudarnos y apoyarnos con las participaciones especiales. Los invitamos también para que cuando quieran nos avisen y podemos insertarlos en nuestro programa. Y bueno, le damos la bienvenida a nuestros amigos en Facebook y hoy vamos a continuar con nuestro estudio en la carta a los Hebreos, capítulo 9, ya estamos. Y vamos a hablar del poder que tiene Dios en Jesús para perfeccionar y liberar a cada persona. Y déjenme les cuento que durante la Segunda Guerra Mundial, probablemente esto lo saben muchos, hubo muchos prisioneros de guerra. Hubo uno en especial que era el castillo de Colditz, que estaba en Sajonia. Y allí estaban varios prisioneros de guerra, y como todos los prisioneros, como muchos, no sé si todos, algunos intentaban escapar de este lugar. Algunos hicieron muchos intentos, bueno, varios intentos, no sé si muchos, varios intentos para tratar de escapar, y la mayoría fueron infructuosos. Algunos de las formas para intentar escapar eran muy creativas. Lo más típico, pues se disfrazaban, duplicaban llaves, mapeaban el lugar, hacían identificaciones falsas. Y digo, esto es interesante porque estaban prisioneros, no tenían la tecnología, tenían documentos falsos, bueno, hacían documentos falsos, hacían sus propias herramientas, e incluso llegaban a recibir ayuda desde el exterior, del Departamento de Guerra de Inglaterra. El departamento, bueno, la parte que se especializaba en escapes de prisioneros. Todo esto pues le daba a los prisioneros esta sensación de que de alguna manera podían lograr su objetivo de escapar, de salir libres. Sin embargo, la gran mayoría de los casos eran descubiertos y después de haber pasado hecho algo de avance, algo de progreso en sus intentos de escape, eran atrapados y eran devueltos a la prisión en donde los ponían nuevamente en ese lugar o en uno más seguro. Hubo un caso en especial que me llamó la atención, estuve leyendo varias historias, pero un teniente que se llamaba Dominic Bruce. Me llamó la atención porque en el seminario tuve un amigo que era Bruce Dominic, que no sé si tienen algo en común, pero bueno, ese señor. La primera vez que intentó escapar, se disfrazó de médico de la Cruz Roja. De alguna manera se hizo del uniforme y trató de escapar, pero pues no llegó muy lejos, lo detuvieron y lo devolvieron a su celda. Con el tiempo, las autoridades decidieron que que hubiera más seguridad, iban a pedirles a los prisioneros, iban a restringirles más que pedirles, a restringirle la cantidad de posesiones que tenían, sus pertenencias, perdón, y les ordenaron que las pusieran en unas cajas, en unos baúles de madera, y diferentes tamaños, el que tenía más cosas las metía en una caja grande y etcétera, ¿no? El señor Bruce no dejó pasar la oportunidad y se metió en una cajita que medía 1 metro por 1 metro, por 1 metro. Es una caja chiquita, 1 metro cúbico. Y se metió allí en una de las cajas, aparentemente le pidió a alguien que la cerrara, y se metió, lo único que se llevaba allí fue una soga que había hecho con las sábanas, como vemos en las películas. Era de 12 metros, según el artículo que leí. La cerraron y llevaron la caja a una bodega que estaba en el tercer piso del edificio, y en la noche calculó, abrió la caja, y salió por la ventana sigilosamente. Nadie se dio cuenta. Él estaba muy feliz, ya respiraba el aire, pero aún estaba en territorio enemigo. Entonces dijo: me voy al mar, voy a tomar un buque que me lleve a Suecia, que es un país neutral, y ahí recuperaré mi libertad. Pero ahí lo atraparon y lo devolvieron a la cárcel, donde había dejado una nota que decía: hasta la vista, el aire de Colditz ya no me agrada, nos vemos pronto. Pero ahí terminó otra vez prisionero. Y la Biblia nos describe a nosotros, los seres humanos, como presos, de hecho, no solo como presos, sino como esclavos del pecado. Fue algo que dijo el Señor Jesús: les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Nosotros, como seres humanos, buscamos formas también de escapar de esta realidad, de esta prisión. Y el texto que leímos en Hebreos nos habla de un lugar santísimo, un lugar santo, un lugar santísimo, donde encontrábamos, donde se mencionan, donde se encontraban varios objetos sagrados y con los que se llevaban rituales también y especiales por personas especializadas para limpiar los pecados. Sin embargo, al final del texto encontramos que todas estas prácticas, dice, no tienen poder alguno para perfeccionar la conciencia. De alguna manera, todos nosotros, como Bruce Dominic, pensamos, creemos que podemos salir, pero seguimos siendo prisioneros y nos debemos preguntar, desde la oscuridad del calabozo de donde estamos prisioneros, si hay alguna esperanza para que podamos escapar y ser libres. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, eres santo, eres puro, eres el principio y el final, y eres nuestro Creador, que nos ama profundamente. Nos acercamos a ti sabiendo que en ti hay libertad. Líbranos de preocupaciones, de temores, de cosas que tenemos pendientes, para poder escuchar tu palabra con paz, Señor, y con atención. Espíritu, que te movía sobre la superficie de las aguas, transfórmanos con tu poder creador. Danos una mente y un corazón y una conciencia renovada, Señor, sensible a tu voz. Señor Jesús, que viniste a dar libertad a los cautivos y vida en abundancia, agradecemos tu sacrificio con el que pagaste el precio de nuestras deudas. Dios 3 y 1, háblanos y haznos nuevas criaturas para tu gloria. Amén. Bien, cuando comencé a trabajar en la universidad, hace ya algunos años, fue la época en la que se puso de moda estos cuadros verdes que vemos en centros donde hay gente o donde había gente antes, cuando no había cuarentena, con cuatro flechas y un punto, estos puntos de reunión. Y eran nuevos y la gente no sabía qué eran, algunas personas no sabían qué eran. Entonces, con algunos amigos optamos por jugar algunas bromas y nos sentábamos alrededor de estos cuadros y nos poníamos así en flor de loto y cerrábamos los ojos. Y cuando venía una persona, le decíamos, no pases. Es una grieta cósmica, es un lugar especial y si pasas por allí puede haber un desastre. Yo creo que algunos pensaban que estábamos medio locos y bueno, probablemente sí, algunos sí se espantaban y se daban la vuelta. Y era chistoso porque con el tiempo, cuando la gente nos veía sentados alrededor de estos cuadros, simplemente se daba la vuelta y ya no intentaba pisar estos lugares especiales. Y a lo largo de la historia, encontramos que en diferentes culturas, los grupos de personas han encontrado o han designado lugares especiales en donde encontrarse con su Dios, en donde renovar sus energías. En México los encontramos muchas veces en las pirámides, en la Basílica, pero fuera de México los encontramos en la Meca, en Jerusalén, en Stonehenge, déjenme ver si puedo decir esta palabra, Uluru, se encuentra en Australia, y muchos otros lugares. Y dice el primer versículo del texto de hoy, ahora bien, el primer pacto tenía sus normas para el culto y un santuario terrenal. Los lugares que mencioné, que la gente designó, fueron precisamente designados por las personas. Y ahí estaban, eran un lugar fijo la mayoría de las veces. Sin embargo, Dios eligió en un principio, cuando sacó a su pueblo de Egipto, ir en una tienda de campaña. Y entonces la gente no tenía que ir a este lugar, sino que Dios estaba acompañando a su pueblo cuando se movía, cuando estaba peregrinando. El Dios poderoso de Israel no esperaba que la gente fuera a él, sino que él estaba yendo acompañando a su pueblo. Pero esto no quería decir de ninguna manera que la presencia del Señor debería tomarse como algo ligero. Había diferentes partes dentro de todo este complejo, los atrios, donde podía entrar todas las personas, y dependiendo si eras gentil, o si eras mujer, o si eras hombre, tenían una sección designada para cada uno de ellos. Era la parte más externa, pero después entraban a la parte, conforme se iban acercando, estaba el lugar santo, donde entraban únicamente los sacerdotes, y ese era un lugar donde entraban continuamente para servir, siempre y cuando estuvieran puros, no podían entrar así nada más como casualmente. Pero todavía más adentro había un lugar que era todavía más especial, y era el lugar santísimo, en el cual nos dice que solamente se podía acceder una vez al año una sola persona. Y continúa nuestro texto y dice que la primera parte llamada el lugar santo estaba, en el lugar santo estaba el candelabro, la mesa de los panes consagrados, y tras la segunda cortina, ya es decir, el lugar santísimo, estaba la parte llamada el lugar santísimo, la cual tenía un altar de oro para el incienso. Fíjense cada vez que repite oro en este versículo. Tenía un altar de oro para el incienso, el arca del pacto, toda recubierta de oro. Dentro del arca había una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que había retoñado, y las tablas del pacto. Era un lugar exquisito. Por eso quise resaltar la presencia del oro. 3 o 4 veces repite en este pequeño versículo la presencia de oro, las cosas que están hechas de oro. Estaba ricamente decorado, no nada más era el oro, sino que estaba muy decorado, estaba muy, muy bonito. Y cada uno de estos elementos representaba la travesía durante el desierto, pero también la presencia de Dios y las promesas de Dios, y el pacto y la relación que había entre el pueblo y Dios. De hecho, el maná también, la provisión de Dios, estaba allí presente. Y encima del altar, todavía dice el siguiente versículo, en el 9:5, estaban los querubines de la gloria, que cubrían con su sombra el lugar de la expiación. Algunos le llaman el asiento de la misericordia. Y sabemos, el texto no lo describe aquí, pero sabemos que los querubines estaban hechos de oro también. Era el primer texto que leímos en Éxodo, en Reyes, describe a estos querubines muy altos, de 4 metros y medio, dice la versión, Nueva Versión Internacional, que eran los 9 o 10 cúbitos, ¿cuál es la palabra que se utiliza? Bueno, 4 metros y medio, eran figuras gigantescas, el triple de lo que medimos normalmente nosotros, de madera de olivo recubiertos en oro. Y sé que a mucha gente no les incomoda que haya imágenes en las iglesias, pero Dios fue quien instruyó que hubiera estos querubines dentro de la iglesia, dentro del lugar santo, y no solamente estas dos figuras de oro, sino que también ordenó que hubiera 10 cortinas en las que estaban bordados 10 querubines, bueno, un querubín en cada una de ellas. Dice en Éxodo 26, el santuario con 10 cortinas de oro, de lino fino y de lana teñida de púrpura, carmesí y escarlata, con 2 querubines artísticamente bordados en ellas, es decir, más bien eran 20. Todas las cortinas deben medir lo mismo, es decir, 12 metros y medio de largo por metro y medio, por 1 metro con 80 centímetros de ancho. Y ahí estaba el Arca del Pacto, que también tenía un par de querubines sobre ella. Y nuevamente, cuando hablamos de ángeles y especialmente de querubines, debemos quitarnos de la mente estas ideas románticas de los querubines, de los angelitos que son como bebitos o que son como personas frágiles. Los querubines eran seres, o siguen siendo seres, imponentes. En Primera de Reyes, que leímos, decían, Salomón mandó esculpir en el santuario interior 2 querubines de madera de olivo, cada uno de los cuales medía 4 metros y medio de altura, y cada uno recubierto en oro. ¿Y por qué quiero detenerme aquí? Porque los querubines eran unos ángeles especiales. De hecho, querub o jerub quiere decir fuego. Si recordamos la historia de Adán y de Eva, cuando ellos son expulsados por su pecado, 2 ángeles, 2 querubines con espadas de fuego, que en el original son querubines, están guardando esta entrada para que no vuelvan a profanar este lugar paradisíaco que Dios había hecho. Este lugar perfecto que Dios había hecho no podía ser profanado por gente pecadora, por Adán y Eva. Cuando estaba pensando cómo describirlos, me imaginé inmediatamente la Guerra de las Galaxias con las espadas láser que inventó George Lucas 2000 años después. No tenía nada nuevo, ya Dios lo había hecho con los querubines. Y eran guerreros, no eran unos ángeles, tenían las espadas de fuego por algo, no nada más era un adorno, estaban listos para usarlas, y listos y entrenados, están capacitados para usarlas bien, si valga la expresión, y cumplir su misión. Entonces, imaginémonos este lugar. Primero, en la tienda que va en movimiento, hay estas cortinas con querubines. Y a lo mejor me quedé pensando, a lo mejor eran 20, a lo mejor eran 2 nada más en las 10, pero creo que cada una debería tener 10. Digo 2. En fin. Estos querubines que representan guardia, que están rodeando esta sección que es santa. ¿Para qué? Para lo mismo que sucedió en el Edén, para que nadie intentara, osara pasar sin antes atravesar por ellos, sin antes tener que enfrentarlos. Si vemos el templo de Salomón, además de esta decoración, había estas 2 esculturas gigantescas de 4 metros y medio. Consideremos que el techo de esta casa mide aproximadamente 2 metros, entonces no cabían en una casa, que le debían llegar a la cintura más o menos. Entonces, cuando hablamos del lugar santo, del lugar santísimo, estamos hablando de un lugar muy especial, en el que ninguna persona indigna podía entrar, podía acercarse sin tener que enfrentar a estos guardianes que Dios ha designado, que designó para el Edén y que designó para que estuvieran simbólicamente alrededor del lugar santo, del lugar santísimo. Entonces ya tenemos un lugar especial. Ahora vamos a ver que no nada más era un lugar especial, sino que también había un grupo de personas que eran especiales, los que solamente podían entrar allí. Dice el versículo 6, los sacerdotes entran continuamente en la primera parte del tabernáculo para celebrar el culto. Y hay un lugar en California, un club muy exclusivo que se llama The Bohemian Club, o algo así. Es uno de los más exclusivos del mundo, y déjenme relatarles más o menos por qué y qué se requiere para entrar. Es muy difícil entrar para comenzar. Según el artículo de una revista que se llama Billionaire, la lista de espera es aproximadamente de 15 años. O sea que si ahorita hago una solicitud, hasta dentro de 15 años, ya que no me pueda mover, voy a probablemente ser aceptado. Más bien, probablemente voy a ser rechazado. ¿Por qué? Porque después de que haces tu solicitud y esperas estos 15 años, durante estos 15 años debes llevar cartas de recomendación de personas que ya pertenecen al club. no solamente eso, sino que tienes que hacer 15 entrevistas individuales para que conozcan todo de tu vida. Y si después de esto pasas, tienes que desembolsar la mínima cantidad de $25,000 para la inscripción, más las cuotas anuales. Así que yo creo que no me voy a inscribir a este club. Pero aún así tiene una buena cantidad de miembros. No es como que es nada más para una sola persona. Hay varios miembros, bueno, cientos de miembros. Pero para entrar al lugar santísimo era todavía más complicado, era mucho más difícil. Porque no solamente deberían ser varones judíos, sino que deberían ser de la familia de Aarón. Y dentro de toda esta familia, una sola persona era elegida para entrar una sola vez al año. Así que hubo cientos, quizás miles de sacerdotes que a pesar de haber servido fielmente a Dios toda su vida, jamás pudieron tener acceso a este lugar donde estaba la presencia de Dios. Y cuando entraban, dice el texto, la segunda parte era, se entra, ya le leí, únicamente el sumo sacerdote y solo una vez al año. Ah, perdón. Y el sumo sacerdote no entraba como al club este de Bohemian, o club Bohem, como se llame, sino que llegaba a descansar y a tomarse una limonada o algún cóctel, a socializar. No, él entraba única y exclusivamente para servir como mediador entre Dios y su pueblo, para presentar las peticiones del pueblo, para presentar las ofrendas del pueblo, para presentar las necesidades del pueblo y para llevar la voz de Dios al pueblo. Llevaba los sacrificios, sacrificios del pueblo y sacrificios de él mismo. Porque a pesar de haber sido la única persona que durante ese año podía entrar por un corto tiempo, aún así no era porque era digno. Tenía que ser lavado, tenía que ser purificado con el sacrificio de animales. El libro de los era un proceso tan elaborado que el libro de los del Éxodo le dedica 5 o 6 capítulos a la descripción de cada uno de estos elementos y cómo deben ser utilizados. Si quieren leerlo del capítulo 25 hasta el 30, van a encontrar estos detalles. Y fíjense algo interesante, nos dice que los sacrificios eran por ignorancia de la gente. Y cuando la Biblia dice aquí ignorancia de la gente, no quiere decir que presentaban un examen para ver si conocían los 10 mandamientos o si conocían cuántos capítulos tenía la Torá o no. No se trataba de un examen. Se trataba de que las personas, aunque algunas veces desconocían toda la ley y la transgredían, su desconocimiento no era una justificación para entrar delante de Dios. Lo mismo pasa a nosotros. No podemos presentarnos ante Dios y decirle, es que no sabía, porque Dios nos ha dado su palabra y nos da discernimiento. Entonces algunas veces, pues, bueno, está pequé, pero pues es que no sabía. Humanamente quizás tenga algún mérito, pero para Dios esto no tiene valor. Dice que el sumo sacerdote ofrecía un sacrificio especial por los pecados de la ignorancia de las personas. Y hay que hablar de la sangre, es importante hablar de la sangre. Porque dice que este sacerdote tiene que siempre ir provisto de sangre para ofrecer por sí mismo y por los pecados de la ignorancia que ya del pueblo. Siempre tenía que llevar la sangre de un animal. Dios no aceptaba sangre humana. Siempre tenía que ser un animal. Y la sangre en la Biblia siempre ha sido un elemento muy importante. Porque dice la Biblia que la vida de toda criatura está en la sangre. Yo mismo se la he dado a ustedes sobre el altar para que hagan propiciación por ustedes, perdón, por ustedes mismos, ya que la propiciación se hace por medio de la sangre, dice Levítico 17:11. Pues la sangre no era cualquier elemento, no era como agua, se tenían que lavarse con agua, pero era la sangre. Y la sangre implica muerte, implica sacrificio. Y recordemos, la Biblia siempre, siempre pedía un animal sin mancha, un animal perfecto a los ojos de los hombres. Pero a pesar de ahora de tener este lugar especial, a pesar de tener este grupo de personas selecto, a pesar de haber llevado a cabo muchos rituales muy elaborados, ¿qué es lo que nos enseña el Espíritu Santo? Nos enseña que no es suficiente. Y hay que entender que los lectores de la carta a los Hebreos, cuando leen estos primeros 8 versículos, no se limitan a estos 8 versículos, porque ellos conocen su historia y saben todo lo que implica, lo cual he hablado un poco en estos momentos, pero ellos saben que hay muchas implicaciones y ramificaciones más allá de lo que está en el texto. Ya les dije, era un resumen de las prescripciones legales que tenían ellos como pueblo. Rituales elaboradísimos, lugares privilegiados, bueno, un lugar privilegiado con objetos exquisitamente elaborados y caros, oficiales selectos, que también han seguido las instrucciones desde sus capacidades, a lo más cercano a la letra posible. Y sin embargo, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, enseña que son inútiles. Dice, esto nos ilustra el día de hoy que las ofrendas y los sacrificios que allí se ofrecen no tienen poder alguno para perfeccionar la conciencia de los que celebran ese culto. No se trata más que de reglas externas relacionadas con alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación, válidas, solo hasta el tiempo señalado para reformarlo todo. Es decir, Dios instituyó todo esto, el ritual, el lugar y los sacrificios y las personas que debían hacerlo. Pero dice que nada más tenían un tiempo de servicio, que tenían caducidad hasta que llegara lo que debía reformarlo todo. Nosotros podemos hacer algo que nos haga sentir bien, como que nos volvemos a reconciliar con Dios. Ay, Dios, cometí un pecado, pero voy a ayunar, o voy a dar más ofrenda, y nos alivia temporalmente. Pero después volvemos a ser encadenados y presos y esclavos del pecado, como le sucedió al señor Benedict Bruce. ¿Y qué podemos hacer? ¿Estamos condenados a ser presos permanentemente del pecado y de sus consecuencias, de la culpa, de la muerte? El texto nos enseña que es posible dar un primer paso. Dice, con esto el Espíritu Santo da a entender que mientras siga de pie en primer tabernáculo, aún no se hará revelado el camino que conduce al lugar santísimo. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Por qué digo que es el primer paso? ¿Debemos ir al pasado y destruir el santuario, que ya no existe? Bueno, si existe, ya nadie sabe dónde está. ¿O debemos ir a Jerusalén y destruir el santuario, el templo que hizo Salomón, que de hecho fue destruido en el año 70? No, no se refiere a esto. Quiere decir que mientras nuestra esperanza esté puesta en los rituales que practicamos dentro de nuestra vida cristiana, no señalemos a otras personas, porque como cristianos debemos reconocer que tenemos rituales y a los cuales algunas veces les damos cierto valor que nos hace sentir bien delante de Dios. Si en esos rituales, cualquiera que este sea, dar diezmo cada siempre, o llegar temprano siempre, o leer la Biblia tres horas diarias, o estar de rodillas, o lo que ustedes quieran. Recordemos lo que dijo Pablo en el capítulo 13 de Corintios, de 1 Corintios. Se puede hacer muchas cosas, pero si no lo hago con amor, con ese amor que Dios me da, no sirve de nada. Pero mientras nosotros estemos poniendo nuestra esperanza en que nunca digo groserías, en que nunca he tomado, en que nunca he usado drogas, en que no practiqué el aborto, en que cualquier cosa, si a eso le estoy dando valor, creyendo que eso me pone en una condición de justicia delante de Dios, dice que no vamos a poder ver el camino que nos lleva al lugar santísimo. No, y el lugar santísimo es la presencia de Dios. Mientras estamos pensando, es que yo siempre he sido fiel a Dios por... Cada uno de nosotros ahí hay una línea blanca en la que podemos describir nuestro currículum como cristianos. Pero tenemos que borrar eso, tenemos que destruir ese tabernáculo, ese altar, para poder ver la cruz de Jesús, para poder estar en la presencia de Dios. Algunas veces me he sentido sorprendido, porque en algunas oraciones he escuchado que a muchas personas parece, y eso me parece, a lo mejor estoy juzgando de más, que están intentando intercambiar con Dios lo bueno que es una persona para que les dé un favor. Ay, Dios, es que tú sabes qué buena persona es esta. Sabes, Dios, que siempre ayuda a los pobres. Oh, sabe Dios. Y quiero tener mucho cuidado aquí, porque la Biblia en algunas partes utiliza este tipo de oraciones. Lo que hay que discernir es si lo estamos haciendo como un intercambio para conseguir algo o si simplemente estamos en un diálogo con Dios. Es difícil, pero cada vez que oremos, tenemos que ser conscientes de que estamos diciéndole a Dios estas cosas y reconociendo que son porque Él nos da la capacidad, o si se las estamos enseñando para que a cambio Él nos dé algo. No debemos tener nada que obstruya nuestra visión de la cruz. Nuestro pasado perfecto, nuestras recomendaciones en las cartas, la cantidad de dinero, de educación, el trabajo, la posición. Nada debe impedir que pongamos nuestra vista en la cruz. Mientras tengamos cualquier tipo de altar, que es nuestro ego, generalmente, y solamente es nuestro ego poniéndose y diciendo, Memo, eres bueno en esta área. Y Memo, esto te salió bien. Memo, sabes mucho. Y lo curioso del ego es que siempre va a poner una pequeña fracción de lo que me sale desde mi vista bien. Y no voy a ver lo que los demás están haciendo bien. Pero mientras tenga esta cosa pequeña delante de Dios, para mí es un gran obstáculo para ver el camino de la gracia que lleva a la presencia de Dios. Si no destruyo el ego que me causa ser una persona ejemplar, no puedo entender lo que Jesús ha venido a hacer por mí. Mientras tú la tengas en tu lugar, tampoco vas a poder ver lo que el Señor Jesús ha hecho por ti. Si seguimos poniendo nuestra esperanza en nuestras acciones, seguiremos siendo presos del pecado presos de la ley. Y si esto es cierto, entonces nos encontramos entre la espada y la pared. Por un lado, somos esclavos del pecado y somos culpables. Porque además sabemos que la paga del pecado es muerte. Pero por otro lado, si tratamos de vivir nuestra vida conforme a la ley, totalmente apegado con sus obligaciones y restricciones y requerimientos y rituales, nos volvemos esclavos de la ley. Y aún así, no hemos resuelto el problema, porque seguimos siendo esclavos. Dice Pablo en Romanos, la ley no pudo librarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Pero dice el texto que va a haber un tiempo señalado para reformar todas estas cosas. Ese tiempo llegó y lo hemos venido estudiando en la carta a los Hebreos. Porque tenemos en Jesús nuestro sacrificio perfecto. Porque tenemos en Jesús nuestro sumo sacerdote que es insuperable. Tenemos a Jesús que es intermediario, que está, ¿cuál es la palabra? Se me fue la palabra. Orando a Dios por nosotros, intercediendo a Dios por nosotros. Si ponemos nuestra esperanza en Él, seremos declarados justos y por lo tanto seremos verdaderamente libres por su sangre. Y retomando la historia de los prisioneros de guerra con la que comenzamos, también para ellos llegó un tiempo señalado. Los aliados vencieron, llegaron hasta los campos de concentración, y ellos no tuvieron que hacer ningún esfuerzo, no tuvieron que hacer ningún disfraz, no tuvieron que trabajar, ni estar escarbando por las paredes. Porque para ellos las puertas fueron abiertas y pudieron caminar en libertad y respirar y ver el sol de la mañana. Bueno, podían respirar adentro, pero respirar la libertad, quise decir. Jesús solamente tiene ese poder. Tiene el poder de abrir las puertas y liberarnos de la prisión de la que estamos esclavos al pecado y a la muerte. Ahora la pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a decirle, no, yo prefiero escaparme, voy a buscar modos para escaparme? ¿O simplemente vas a aceptar este gran regalo de una puerta abierta, que es en los brazos abiertos de nuestro Señor Jesús, que nos ofrece en la cruz? Y a pesar de todo esto, a pesar de que lo sabemos y a pesar de que nuestra mente no está diciendo cierto, por allí va el camino, nuestra naturaleza humana sigue creyendo que es capaz. Pablo escribe, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad, por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. No se sometan nuevamente. Y la tentación es de que aunque sabemos esto, sabemos que no podemos cumplir la ley, nuestro orgullo nos lleva a intentar ser buenos. Y esto es contrario a lo que nos enseña el Evangelio, que nos invita a que con humildad entreguemos esta carga pesada por nuestra culpa, por los pecados, por nuestra incapacidad de cumplir al pie de la letra con la ley. Y los pongamos a los pies de Jesús. La invitación es para que derribemos el tabernáculo antiguo de nuestro ego, para que podamos contemplar la cruz y de esta manera ser libres y hechos perfectos, no por nosotros, sino por la sangre del Cordero de Dios, derramada por amor, por el gran amor que tiene Dios y Jesucristo y el Espíritu Santo por ti y por mí. Vamos a orar. Dios bendito, gracias porque tu palabra nos trae libertad. Dios, te queremos pedir perdón porque nuestro ego es fuerte, Señor. Porque secretamente nos sentimos superiores a alguien, porque conocemos más, porque leemos más la Biblia, o porque nos portamos bien. Señor, sin embargo, te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes a destruir estos altares de nuestro ego que nos impiden mirar la belleza de la cruz. Señor, que podamos caer de rodillas y recibir la libertad que hay en tu Hijo, en cuyo nombre oramos. Amén.